A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, saludo especial en esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca en este martes 15 de mayo de 2012. Les estamos deseando a todos un muy feliz día, bienvenidos. Aquí escucharán la información del departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez, Gerencia, Lucy Ríos, Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, saludo cordial. Hola Patricia, cordial saludo para usted, para todos nuestros amables oyentes e igualmente para nuestros colegas en todas las emisoras comunitarias que están en este programa Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. El próximo jueves Chía celebra el Día Nacional del Reciclaje y el Reciclador, actividad que tiene como objetivo principal enaltecer la labor de los recicladores o recuperadores de los residuos sólidos. Hoy vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos en Cota realicen la modificación de los candidatos en caso de muerte de alguno de los 6 candidatos inscritos para la elección atípica del 27 de mayo. Con la renovación del contrato de comodato entre la Lotería de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera, se beneficiarán más de 2.000 estudiantes de la institución educativa La Merced, figura jurídica que permite además invertir por lo menos 300 millones de pesos en la conservación del centro docente. En Cajicá se pone en marcha el programa El Casa Infractor Ambiental. Reconocimiento predial inició en Tenjo, con vistas a las veredas de Huayca, Chince y el centro poblado Soque. Fortaleceremos los programas que propendan por el buen entorno familiar como núcleo de la sociedad, dijo el gobernador Álvaro Cruz. Alcalde de Silvania, William Maecha, solicita la suspensión de trabajos de la doble calzada Bogotá-Girardot por los continuos inconvenientes en el sector de la vereda Quebrada Honda. En Zipaquirá, este viernes 18 de mayo, se celebra el Día Internacional del Agua, la Tierra y el Reciclaje. Diplomado en Planificación y Diseño de Productos Turísticos Competitivos. Realizarán en junio la Alcaldía de Tabio, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas. Ayer se cumplió la jornada de capacitación dirigida a concejales y concejalas de Cundinamarca en el marco del proceso de asistencia técnica que adelanta la Secretaría de Planeación de Cundinamarca. En Zipaquirá, a partir del 22 de mayo, el tradicional mercado de plaza en Zipaquirá volverá a realizarse los días martes. Un embalse contratado hace 5 años en Subachoque para controlar las aguas en la sabana, 5 años después y tras el pago de mayores cantidades de obra, la presa no está terminada. Solo hay el 15% y su finalización es incierta. Hoy nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde de Gutiérrez, Jorge Alexis Romero Garzón. Del 9 al 25 de junio de 2012, en San Antonio del Tequendama, se llevará a cabo la cuarta exposición Orquídeas del Tequendama. El titular de Anapoima desde Sol Estéreo. Primer balance de seguridad del nuevo oficial de policía, el teniente Andrés Arias, de nuestro municipio. Desde Cogua titula La Voz del Agua. El doctor Néstor Guerrero Neme, alcalde de nuestro municipio, caminó el 12 de mayo como el día de declararle nuestro amor al río Bogotá y nos compartió su experiencia con todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Titular de Choachí. Obras en el puente Oscuro sobre el río Negro del municipio de Fomique fueron priorizadas por el gobierno departamental y Cundinamarca cuenta con muchos recursos de orden mineral y geológicos, señaló el director de Minas y Energía, doctor José Ignacio Flores. Titular desde San Francisco. Vigésima cabalgata Pro Ancianato Casitas de Dios y Gran Bazar en San Francisco de Sales este sábado 19 de mayo. Ahora son las 6 de la mañana 35 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. La empresa de servicios públicos de Chía, Emser Chía, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Chía, celebrará este 17 de mayo el Día Nacional del Reciclaje y el Reciclador, actividad que tiene como objetivo principal enaltecer la labor de los recicladores o recuperadores de residuos sólidos. La jornada, que se desarrollará desde las 8 de la mañana en el Colegio Nacional Diversificado, incluye la presentación del proyecto liderado por Emser Chía, Ruta Pionera, proceso técnico en el que la empresa inicia sus labores de recolección selectiva y diferenciada de material recuperable y reciclable. Asimismo, se darán a conocer los proyectos como el trueque de experiencias y el resguardo indígena de las empresas privadas como Tetra Pak y Eco Pak y actividades culturales Circo de Residuos. Con esta actividad, Emser Chía pretende facilitar el proceso de integración de las familias recuperadoras con los programas y proyectos que la empresa tiene para beneficiar y acompañar a esta población vulnerable. Asimismo, diferentes acompañamientos tanto a las familias como a las bodeguitas de residuos sólidos potencialmente recuperables en el camino hacia la legalización y normalización de su labor. En Cota, sala de redacción. De acuerdo con el calendario electoral establecido para la elección atípica de alcalde de Cota, que se cumplirá el domingo 27 de mayo, la registradora del Estado Civil ha recordado que hoy martes 15 de mayo vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen la modificación de los candidatos en caso de muerte de alguno de los 6 candidatos que fueron inscritos de acuerdo a las normas vigentes, a saber: 1. Néstor Orlando Balcero García por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades Mío. 2. Campo Alexander Prieto García por el Partido Polo Democrático Alternativo. 3. Edgar Gabriel Valero Segura por el Partido Verde. 4. Carlos Julio Moreno Gómez por la coalición Unidos con la Verdad, Partido Conservador Colombiano y Partido Social de Unidad Nacional. 5. Alfonso Fonseca Balcero por la coalición Unidos Iniciaremos una Nueva Era, Alianza Social Indígena y Partido Liberal Colombiano. Y 6. Mario Ricardo Segura González por el partido Cambio Radical. En Mosquera, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Lotería de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera renovaron el contrato de comodato que le permite a esta población seguir usando las instalaciones de la institución educativa La Merced, en donde actualmente reciben educación más de 2.000 niños y jóvenes de la población. Esta figura permite a la Administración Municipal utilizar de manera gratuita las instalaciones que son propiedad de la Lotería de Cundinamarca y da la posibilidad al municipio de invertir recursos para adelantar labores de mejoramiento y mantenimiento que son indispensables, porque hay un gran porcentaje de los estudiantes que están hacinados por problemas en la estructura, que se desplomó en enero del presente año, sostuvo Nicolás García Bustos, alcalde de Mosquera. En ese sentido, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y por petición de los estudiantes de La Merced, apresuró la firma del documento y, no conforme con esto, a través del Instituto de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, firmó un convenio con el alcalde de Mosquera para que se sumaran recursos por más de 300 millones de pesos para llevar a cabo las obras de recuperación de la entidad y así habilitar más de 10 aulas educativas que solucionaría el hacinamiento de la institución. En Cajicá, sala de redacción. El pasado lunes 30 de abril, en horas de la noche, los funcionarios de la empresa de servicios públicos de Cajicá, en cabeza del gerente Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, pusieron en marcha el programa El Casa Infractor Ambiental, el cual consiste en detectar puntos críticos en donde los ciudadanos cometen infracciones, como disponer desechos sólidos o escombros en espacios públicos y horarios no autorizados por la empresa. Ellos tendrán que cumplir con lo establecido por la ley y dar cumplimiento al decreto 003 de 2011, por medio del cual se instaura el comparendo ambiental en el municipio de Cajicá. Como resultado de esta actividad, se impusieron 3 comparendos ambientales, 2 pedagógicos, ya que uno de ellos es reincidente, y por tal motivo se impuso sanción económica. Estas actividades y programas continuarán hasta que los ciudadanos de Cajicá adquieran conciencia y desistan de prácticas que atenten contra el medio ambiente. En Tenjo, sala de redacción. La Administración Municipal le informa a la comunidad tenjana que el reconocimiento predial inició el 9 de mayo en las veredas Huaica, Chince y Centro Poblado Soque. Los reconocedores prediales deben presentarse debidamente identificados con carnet y chaleco del IGAT y portar un dispositivo móvil de captura, en donde recolectan la información exacta de medidas de predios y construcciones. Como una recomendación práctica a los propietarios o poseedores de predios de Tenjo, la Administración Municipal les recomienda no permitir que los reconocedores de predios hagan cálculos. Ellos están obligados y deben garantizar mediciones reales. Por lo tanto, ante cualquier irregularidad, lo mejor es informar a tiempo las fallas detectadas en la medición de su predio. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Las 6 de la mañana, 42 minutos, estamos en Recorriendo Cundinamarca. Tercer aniversario de la estación radial comunitaria Ciba Estéreo 88.3 FM y celebración Día de las Madres. Este sábado 19 de mayo a partir de la 1 de la tarde, Parque Principal de Cibaté. Artistas invitados: Raúl Santi, corazón, quiero encontrar... Feymar Toledo. ¡Ay, caramba! Todo grita, qué parranda, estamos bien. Víctor Hugo Toro. En el amor seré malo. Lupita la consentida. Mi suerte es que le digo de mi no. El Príncipe Carlos. Dependo de mi trabajo, yo no. Betty Fiorelli. Miguel Ángel Vera. Anderson Grajales y el Duquecito. Qué pena contigo, así te. Artistas de nuestro municipio. Y un desfile espectacular de artistas de todos los géneros para todos los gustos. Sensacional serenata en homenaje a las madres con Luis Javier y su mariachi profesional. Regalos y sorpresas para todas las madres que asistan. Invitan Ciba Estéreo, Alcaldía Municipal de Cibaté, Asojunta, Sistema de Televisión Comunitaria y Canal 10 Nuestra Imagen. Recuerde, este sábado 19 de mayo, 1 de la tarde, Parque Principal. Porque no te puedes perder esta gran celebración. Entrada totalmente gratis. ¡Los esperamos! Hoy martes, la información con la radio comunitaria. Saludamos a Darío Urbano desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Estuvimos dialogando con el nuevo comandante de policía de nuestro municipio, Teniente Andrés Arias, quien desde el pasado 23 de abril se viene desempeñando en este cargo. Pero dejemos que el oficial nos cuente la trayectoria en su carrera. Igualmente, nos hable de su primer balance de seguridad en esta localidad. Bueno, primero que todo, muy buenos días. De antemano, un saludo para usted, Darío, para toda la audiencia de todo Sol Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca. Efectivamente, el mando institucional en cabeza de mi general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, mi coronel Flavio Heriberto Mesa Castro, señor comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, ha tenido a bien que el suscrito, teniente Andrés Arias Romero, empiece a desarrollar las funciones acá en el comando de policía Anapoima. Hemos llegado el pasado 23 de abril a relevar el señor Teniente Ibáñez, un oficial que ya por su trayectoria el mando institucional tuvo a bien exaltar su trabajo y mandarlo, enviarlo en comisión de estudios a realizar un curso de ascenso para ascender al grado inmediatamente superior. Y en esas estamos trabajando acá por el municipio de Anapoima, conociendo a su gente, conociendo la problemática y verificando en qué forma con nuestro trabajo podemos ayudar a la comunidad, que es nuestro deber de ser. ¿Quién es el teniente Andrés Arias para que las comunidades de nuestro municipio, igualmente en el departamento, conozcan del teniente, el oficial teniente Andrés Arias? Bueno, yo nací en la ciudad de Bogotá en el año 1986. Hacia el año de 2006 ingreso a la Escuela General Santander a realizar la carrera como oficial de la Policía Nacional, egresando del alma mater institucional el 1 de diciembre del año 2008. En ese momento el mando institucional nos destina para asumir como subcomandante de la estación de policía Zipaquirá, cargo en el cual laboramos por alrededor de 2 años. Posterior a ello, fui enviado a laborar como el comandante de la estación de policía Mosquera durante el recorrido y buena parte del año 2011. Estuvimos realizando curso de ascenso para ascender al grado inmediatamente superior, si Dios quiere, a finales de este año. De ahí llegamos al departamento Cundinamarca, donde estuvimos en una comisión como comandantes de la estación San Mateo en el municipio de Soacha, pasando a ser recibiendo un encargo del comando del distrito Medina durante alrededor de 3 meses, y llegando aquí a laborar como comandante de la estación de policía en Apoima el pasado 23 de abril. Bueno, teniente, ya con toda esta trayectoria que usted ha tenido en este tiempo ya como oficial de la Policía Nacional y ahora en Anapoima, que se conoce como Sol y Agua de la Eterna Juventud, municipio pujante, turístico, municipio donde está la mayor parte de los políticos en Colombia, los mejores, los empresarios más poderosos, podemos decirlo así, en nuestro municipio. ¿Qué le espera Anapoima con su presencia ya como comandante de la policía en Anapoima? Bueno, primero que todo, la intención nuestra y el Departamento de Policía Cundinamarca ha entrado en ese cambio, en esa aplicación, es que ya es el momento en que los municipios como Anapoima y la región del Tequendama, este año 2012 ha sido el elegido para realizar la aplicación definitiva al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Este plan, que nació como iniciativa de mi general Naranjo y mi general León, el próximo director general de la Policía Nacional, tiene como objetivo número uno el integrar la labor que realiza la Policía Nacional con las comunidades en los diferentes municipios, realizando un trabajo más amable, una mayor cercanía con el ciudadano. Ahí hay uno de nuestros principales objetivos en la realización de este plan, es que los policiales tengan una mayor permanencia en las jurisdicciones, que puedan conocer más allá las problemáticas que en un cuadrante, en una zona delimitada de espacio físico, se presentan, para sí mismo desarrollar un trabajo pues más efectivo y más eficaz, que a fin de cuentas redunde en la prestación de un mejor servicio de policía, que es lo que toda la comunidad espera. Bueno, teniente, ya en estos ya 15 días de labores en nuestro municipio, ya usted se ha ido empapando de todas las falencias o digamos problemáticas que todos los municipios en Cundinamarca y en el país tienen. ¿Cuál puede o cuál es el balance que tenemos a hoy jueves en este, con lo que relaciona a lo que es la parte rural y urbana de Anapoima? Bueno, la estadística que nosotros manejamos se nutre del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional. Esta estadística, que la última actualización salió al pasado 5 de mayo, nos arroja que en la estación de policía en Apoima se han realizado en 2012 18 capturas en flagrancia por la comisión de diferentes delitos, 5 más por orden judicial, por autoridad ya de un señor juez que había emitido previo a un proceso judicial una orden de captura, la cual fue mediante solicitud de antecedentes se captura a la persona, 41 casos de incautación de mercancías en atención a todos los requerimientos de control de espacio público emanados acá por el municipio, 7 casos de recuperación de mercancías que previamente habían sido denunciadas como hurtadas, ya sea en años o en meses o en periodos anteriores, y que después de un tiempo se ha logrado su recuperación, 28 automotores inmovilizados, principalmente en operativos de plan embriaguez, exhaustivo y un duro control que estamos ejerciendo, sobre todo con esta problemática que a nivel nacional hemos tenido de conductores que en estado de embriaguez manipulan sus vehículos y evitando que ocurran resultados fatales. Estamos intensificando los operativos en este tema. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Llega la información de Cogua con Jorge Urrego de La Voz del Agua. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Un cordial saludo a don Darío, a Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca desde el bello municipio de Cogua. El doctor Néstor Guerrero Neme, alcalde de nuestro municipio, caminó el 12 de mayo como el día de declararle nuestro amor al río Bogotá. Y nos compartió su experiencia con todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Nos encontramos con el alcalde de Cogua, el doctor Néstor Guerrero, en este día tan especial, el 12 de mayo, que se constituyó como el día de declarar el amor por nuestro río Bogotá. ¿Cómo le pareció la jornada? Pues la verdad es que, primero que todo, es muy interesante el que se haga este tipo de jornadas, porque definitivamente los que somos amantes de la naturaleza, los que como el municipio de Cogua, que somos declarados un municipio hídrico de Cundinamarca y del país, pues es importante que se haga este tipo de marchas. Nosotros aquí en Cogua tenemos nuestro río Susaguá, hasta donde terminó nuestra marcha hoy en el río Susaguá, y el mensaje que le dimos a la gente es esa, que nos ayude a nosotros a recuperar el río Bogotá, que nos ayuden a la conservación de nuestro río Susaguá. Inclusive escuché una arenga ahí muy bonita donde decía que no le pase el río Susaguá a nuestro río Susaguá lo que le pasa al río Bogotá, entonces me parece importante. Una de las cosas que pudimos observar es que la gente salía y aceptaba el mensaje que se le daba. Sí, nosotros sacamos unos volantes y con esos volantes se le entregan a la gente donde decimos eso, que entre todos recuperemos nuestros ríos, y eso es fundamental. Ahora, estas campañas no tienen que ser solamente el día de hoy, sino que tenemos que hacer una campaña muy constante, porque vemos que a mí me da alegría, por ejemplo, hoy ver allí el río Susaguá, ya está, lo vi con una buena cantidad de agua, porque pues yo que soy oriundo de acá, de esta vereda donde atraviesa el río Susaguá, pues en ocasiones que lo he visto prácticamente casi ya las piedras se ven sobre el agua. Entonces me dio alegría verlo hoy, pues si bien es cierto que está lloviendo, pero qué bueno que nuestro río Susaguá, que en otrora era un río que a veces hasta se desbordaba, entonces eso es bueno, y sea como sea, todas estas campañas ayudan a socializar, ayudan a que la gente se concientice y que cada día le demos un mejor trato a nuestras aguas. Alcalde, ¿cuál ha sido el comportamiento de los empresarios, de los comerciantes, para que tengamos conciencia de que no debemos arrojar esos desechos al río? La respuesta siempre es positiva, porque indudablemente sabemos que nosotros el solo hecho de coger los residuos y los desperdicios de botarlos al río, pues más adelante se van a ver las consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Solamente que vamos así lentamente, vamos matando a los ríos, vamos sacando con las aguas, y la gente somos conscientes que lo que se ha dicho es que las próximas guerras, Dios no quiera, serán por el agua. Pues la gente ha sido consciente de eso, y todos, definitivamente todos tenemos que, cada día definitivamente esto es de socialización, todo tiene que ser de socialización, y en todo socialización, y en esto tenemos que seguir atinándole, y nosotros vamos a seguir haciendo campañas para esta, para recuperación del río Bogotá, recuperación de nuestro río Susaguá, conservación de las aguas y el buen manejo que hay que darle a todos los desperdicios, y que esos terminen donde deben de terminar y no como pasa generalmente en los ríos. Nosotros, por ejemplo, recientemente aquí hemos hecho mucho mantenimiento aquí en las quebradas para evitar, Dios no quiera, que haya alguna tragedia, alguna cuestión aquí en nuestro municipio, de desbordamiento de las quebradas del Padre Otero particularmente. Y que ya le hicimos una aquí en el Padre Otero, y definitivamente ahí bajaban llantas, bajaban una cantidad de desperdicios que uno dice, eso es la gente los que votan eso, que eso es el mayor acto de responsabilidad que puede tener una persona con con no solamente con las aguas, sino con el municipio, porque Dios no quiera se desborda de la quebrada Padre Otero las consecuencias que se nos va a generar. Regálenos un mensaje ambientalista para las 25 emisoras de Cundinamarca y su programa Recorriendo Cundinamarca. El mensaje mío es que así como nosotros cuidamos nuestra salud, así como nosotros cuidamos también de todos los órganos de nuestro cuerpo, entre otros el pulmón, pues también el agua es el pulmón de la naturaleza, el agua es el pulmón de vida de todos nosotros, de todos los colombianos, y por lo tanto nosotros veamos el agua, entonces veámosla como si formara parte de nuestro cuerpo humano y cuidémosla así para que ese cuerpo humano, para que ese pulmón del agua, para que pueda funcionar, respirar bien nosotros aire puro, pues es el de la conservación de las aguas y la conservación del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Muchas gracias y felicitarle por esta jornada tan importante para nuestro pueblo. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a todas las emisoras comunitarias, muchas gracias aquí a La Voz del Agua, porque definitivamente es el medio por el cual nosotros podemos mostrar la gestión que estamos haciendo y qué importante que se vincule a estos programas y estas campañas tan importantes que es en beneficio de todo nuestro municipio y de toda la humanidad. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Este ha sido otro informe para Recorriendo Cundinamarca desde Cogua. Soy Jorge Urrego y como siempre, Dios les bendiga. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, 4 minutos para las 7. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Estamos en Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras llevando esta señal para todos nuestros amables oyentes. Y vamos a hablar con el alcalde del municipio de Gutiérrez, el doctor Jorge Alexis Romero Garzón. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy amables, un cordial y atento saludo para este importante y prestigioso programa Recorriendo Cundinamarca. Muy contento de poder dirigir un saludo a toda la emisora, a toda la amable audiencia y invitándolos a diferentes eventos que tenemos y trabajos que estamos adelantando con los de Oriente, de manera especial en nuestra bella municipalidad de Gutiérrez. Sí, señor. A propósito de celebraciones, el próximo viernes usted tiene festividades muy importantes. Yo lo titulo así para que usted nos cuente de qué se trata y en el resto del departamento de Cundinamarca nos enteremos. Sí, señor. Estamos haciendo una invitación muy cordial, muy amplia a toda la audiencia, a toda la comunidad, a todos los vecinos de nuestra provincia de Oriente y de todo Cundinamarca, a que se vinculen y participen con nosotros del 18 al 21 de mayo del presente año a participar de las importantes y tradicionales festividades. Es la 23ª Feria Ganadera y Exposición Equina a realizarse entonces en nuestro municipio de Gutiérrez. Invitarlos de manera especial, tendremos pues presencia de importantes orquestas, de agrupaciones musicales, eventos culturales, deportivos, artísticos, y pues a ellos lo estamos invitando para que este puente sea un puente bien relevante para todo el que quiera acompañarnos. Estamos brindando pues toda la atención, toda la bienvenida y la acogida. Sí, señor, vemos nosotros que esta festividad nos dice también que es del frijol. ¿Por qué? ¿Qué papel juega este producto en la economía de Gutiérrez? Efectivamente, estamos promocionando mucho, ya que el frijol es el producto más destacado de la producción agrícola de nuestro municipio. El frijol se ha convertido en la fuente de recursos número uno, y pues si es así que muchos productores están dedicados a este importante cultivo, pues queremos también resaltarlo a través de la parte cultural y artística, con la danza del frijol, con todo lo que tenemos en torno a ello también. Sí, señor. Sí. Señor alcalde, ¿cómo hace una persona que no conoce, que no ha ido a Gutiérrez y que a raíz de nuestra conversación se motiva? ¿Cómo se llega a Gutiérrez? Tenemos la vía principal de acceso es si estamos viajando de Bogotá, entonces pues por la vía Llano, pasando el municipio de Chipaque, seguimos en Caquesa, de Caquesa la vía conduce a Fosca y de Fosca sigue Gutiérrez. Es una vía que dista de Bogotá a 73 kilómetros y pues puede transitar uno con total tranquilidad, con seguridad y demás. En el orden público garantizamos la total tranquilidad y demás. Pues maravilloso, señor alcalde. Ahora, yo quisiera recabar un poco sobre la programación que se va a cumplir a partir del próximo viernes y en toda esta este fin de semana. Sí, señor. Estamos contando el día viernes con nuestra importante feria ganadera, donde tenemos la vinculación de comerciantes de la región, de los diferentes mercados de Fomeque, de Chipaque, de Caquesa, que van a estar acompañándonos. Entonces, el día viernes la feria ganadera pues, va a estar muy engalanada con comerciantes, con vendedores del sitio que están organizando sus lotes de ganado para poder ese día ofrecerlos y que desarrolle de manera especial esa importante comercialización, donde se vea también el flujo de la parte de negocios y la parte económica. El día sábado tenemos la exposición equina. Vamos a tener una cabalgata de recibimiento de las colonias de Hijos de Gutiérrez residentes en Bogotá y en Los Llanos, y de todos los amigos y familiares de toda la gente gutierrense y de toda la provincia que nos quieran acompañar. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Estaremos sobre la entrada de Gutiérrez en la vereda La Concepción, en la Escuela de La Concepción, recibiendo en caravana de carros, en cabalgata, motos y demás. Estaremos ahí. Para terminar en Gutiérrez, tenemos ahí la presencia de un importante artista, Paloma Vargas, que estará también participando con sus canciones populares. Y en la tarde tendremos, además de la atención a los expositores y propietarios de equinos, tendremos también la exposición y festival equino. Pues muy bien, tendremos, señor alcalde. También ahí, sí. en ese evento, don Víctor Manuel, tendremos también la presencia de un importante artista conocido, que es Gabriel Arriaga, que va a estar acompañando el certamen. Tendremos en ese día pues los espectáculos de los juegos pirotécnicos. Tendremos también las orquestas, la gran verbena con agrupaciones. Vamos a tener a Taxi Orquesta, vamos a tener también a Ritmo Limón, vamos a tener a Pachanga Show, vamos a tener también los trovadores del Cuy, vamos también a contar con la presencia de los del, se llama del simbiófono, los que están en Colombia tiene talento. Sí. Los patriotas, más conocidos los patriotas, ¿sí?, que son también pues oriundos, algunos de ellos de Caquesa y de raíces gutierrenses, van a estar allí acompañándonos. Vamos a tener a los hermanos Vaquero, unos jóvenes músicos del municipio de Fosca, producen muy buena música de nuestra tierra. Y vamos a tener también a los consentidos del vallenato. Es entre otras agrupaciones y otros eventos más. El día domingo tendremos la feria taurina. ¿Sí? Vamos a tener el show taurino para que goce la familia completa y puedan estar ahí muy recreados y muy animados también. Y tendremos también de la presencia del llano la joropera Colper, con la presencia de nuestro artista John Onofre, de música del llano, y parejas de baile llanero. Vamos a tenerlo el domingo y pues en la noche también la gran verbena popular para que se divierta toda la gente, todos los visitantes, con orquestas también, como le hemos mencionado. Pues maravillosa la programación en este 23º certamen Ferias y Fiestas en Gutiérrez del 18 al 21 de mayo del presente año. Señor alcalde, apartémonos un poquito de este tema y cuéntenos cómo le ha ido en esta primera parte de su administración, qué ha desarrollado de su programa de gobierno. Sí, señor, dentro del marco de los primeros 4 meses y después de haber pasado los 100 días de administración, pues hemos tenido bastante movimiento en el trabajo. Hemos podido intervenir algunas vías, hemos trabajado de manera especial en unión con la comunidad, con la Junta de Dirección Comunal, porque pues uno de los compromisos de esta administración es el compromiso con mejoramiento de las vías de comunicación, que son tan fundamentales para el progreso y para el desarrollo y para todo lo que tiene que ver con la autosostenibilidad del municipio. Entonces hemos hecho presencia en algunas de las veredas, entre ellos la vereda de Pascote, la vereda de Río Blanco, la vereda de Potreritos, mejorando el tema vial. Hemos también trabajado desde el mismo momento de la elección de octubre, iniciando el mes de noviembre del año anterior, con la elaboración de proyectos. Proyectos en este momento tenemos radicados en gobernación un importante número de proyectos en vías, en puentes, en infraestructura, con el ánimo de poder a través de ello gestionar los recursos que necesita nuestro municipio y poder ir dando solución a necesidades sentidas como son vías, como son vivienda, como son educación, salud, como es electrificación, que también ya se levantó un registro importante topográfico para poder pensar en electrificar las colas que se necesita. Allí hemos trabajado en torno a ello, hemos hecho un proceso también muy importante de revisión de los contratos, de las obras que venían pendientes, y de manera especial hemos encontrado los contratos de Colombia Monetaria, donde en una participación muy importante de Planeación Municipal y hemos logrado hacer prácticamente una recuperación de 300 millones de pesos que estaban quedando ya embolotados en estas obras que se están ejecutando y demás. Igualmente, hemos estado también muy pendientes en la parte social de celebración de fechas importantes, como el Día de la Secretaria, como el Día del Niño, que fue un evento bien importante, muy amenizado por los recreadores que tuvimos ese día. Y además de ello, pues el trabajo con todo el equipo, invitando siempre al consejo, al párroco, a los docentes, a todos los gremios activos, comercio, juntas de acción comunal. El 29 del mes de abril tuvimos la gran elección de juntas de acción comunal, lo cual nos permite a nosotros proyectarnos mucho en el trabajo comunitario a través de la acción comunal, que permitirá dar soluciones a importantes necesidades de los diferentes sectores y veredas del municipio. Pues, señor alcalde, la verdad que queremos felicitarlo por la forma como viene usted conduciendo los destinos del municipio. Le deseamos el mejor de los éxitos en estas festividades que comenzarán el próximo viernes. Y esperamos volver a conversar acerca del desarrollo de este lindo municipio del departamento de Cundinamarca, como es Gutiérrez. Y finalmente quisiera, señor alcalde, auscultar su criterio acerca de este proyecto que nosotros tenemos de Recorriendo Cundinamarca, de estas 25 emisoras unidas con el propósito de fomentar la información del departamento y que ustedes, los alcaldes y los municipios, tengan un medio de comunicación para llegarle a toda la comunidad. Felicitarlos por ese trabajo importante, por ese reto que ustedes tienen, y pues sabemos que es un sueño grande y a través de un medio tan prestigioso e importante como el que ustedes están impulsando. Me parece desde todo punto de vista muy, muy loable, muy grandioso el trabajo de medios que se hace, y este Recorriendo Cundinamarca pues es hacer patria, es fortalecer nuestro departamento, y en eso ustedes pues están demostrando su liderazgo, animarlos, invitarlos a seguir avantes en ese compromiso, así como nosotros seguiremos también muy trabajando en unidad con nuestros compañeros alcaldes de la región, con los cuales hemos contado también con un espíritu de colaboración entre todos, de trabajo en equipo, que nos alienta y nos anima a ser departamento, nuestro departamento querido de Cundinamarca. Jorge Alexis Romero Garzón, alcalde del municipio de Gutiérrez, muy amable por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, un feliz día. Esta es la hora oficial en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana, 8 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con el Distrito Capital para que exista un solo concepto de respeto y de apoyo para la primera infancia en la región. En este sentido, el mandatario departamental señaló que se trabajará en proyectos conjuntos que construyan capital humano. No obstante, advirtió Cruz, hoy los jóvenes están amenazados por una sociedad con los valores invertidos. Por tanto, si no se tienen las bases fundamentales desde la familia, desde la madre, desde los padres, desde los hermanos, si no logramos inculcar los principios y valores como he manifestado, si no logramos erradicar la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, estaremos estamos contribuyendo con la violencia, el desamor y la exclusión y, por ende, a truncar los sueños de nuestros jóvenes. Por eso, la primera infancia es para Cundinamarca el principal objetivo de inversión y de apoyo, dijo. Es de señalar que el gobernador Álvaro Cruz, dentro de su plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, incluyó el desarrollo integral del ser humano como elemento fundamental. Asimismo, el mandatario anunció que se ejecutarán políticas y programas dirigidos al desarrollo de la población con y sin discapacidad que demanda una atención especial, la cual incluye infancia, adolescencia, juventud, hombre, mujer, adulto mayor y grupos étnicos. Por último, Cruz Vargas agregó que, al igual que en su primer gobierno, se volverán a enfocar las inversiones de primera infancia a través de las ludotecas escolares con el apoyo de las cajas de compensación para fortalecer esta población en Cundinamarca. En Silvania, sala de redacción. La construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot presenta continuos inconvenientes en el sector de la vereda Quebrada Honda, situación que llevó al alcalde de Silvania, William Maecha, a considerar la solicitud de suspender los trabajos. La única solución que ve a este problema, que se viene presentando desde tiempo atrás con la afectación de los predios propiedad de las comunidades aledañas al proyecto de ampliación de la vía, es suspender las obras en todo el territorio perteneciente al municipio de Silvania, hasta tanto se muestre clara y detalladamente cómo va a quedar el diseño y se tengan en cuenta los puntos críticos que se están perjudicando con las obras, dijo el alcalde. El funcionario solicitó su petición que sea atendida con prioridad, advirtiendo que si la concesión, como directo responsable, no toma medidas al respecto, me dirigiré a las autoridades correspondientes a nivel departamental o nacional para detener las obras hasta que se den las garantías necesarias a los ciudadanos. En Zipaquirá, sala de redacción, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá celebrará el próximo viernes 18 de mayo el Día Internacional del Agua, la Tierra y el Reciclaje. La actividad se llevará a cabo desde las 8:30 de la mañana en el Teatro Bicentenario mediante un evento del que participarán los estudiantes de las instituciones educativas. En esta celebración, cada institución realizará una presentación artística mediante la cual se recrean los impactos, causas, consecuencias y posibles soluciones a las problemáticas generadas por la denominada ola invernal. El concurso evaluará y premiará criterios como la creatividad, organización y el uso de materiales reciclables dentro de la representación cultural. En Tabio, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Tabio, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas están convocando al Diplomado en Planificación y Diseño de Productos Turísticos Competitivos, que está dirigido a empresarios de la cadena de valor del sector turístico, alojamientos, artesanos, restaurantes, transportistas, guías turísticos, operadores de actividades turísticas, microempresarios de la cadena de alimentos, administradores públicos y emprendedores. La capacitación se hará de junio a septiembre de este año en 3 módulos de 15 talleres y 120 horas en total. Informes e inscripciones en el Instituto Municipal de Cultura de Tabio, carrera cuarta, número 389, Parque Principal. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Las 7 de la mañana, 13 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Y tenemos ahora las noticias más importantes en el municipio de San Francisco. Buenos días, oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Por supuesto, el saludo a Patricia y a Víctor Manuel. Desde San Francisco de Sales, con la información de la vigésima cabalgata pro ancianato Casitas de Dios y Gran Bazar. Damos paso a Rafael Garzón. Hoy nos encontramos con la Junta Directiva del Ancianato Casitas de Dios, en cabeza de su presidenta, la señora Luceli Silva de Gil, y también su vicepresidenta, la señora Dora Boada. Doña Luceli, muy buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días, comunidad de San Francisco. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a toda la comunidad y a todo Cundinamarca para invitarlos a la vigésima cabalgata pro ancianato Casitas de Dios. Señora Dora, muy buenos días, bienvenida al micrófono de la emisora San Francisco Estéreo. Rafael, buenos días. Normalmente, ¿cuántos eventos tenemos para financiar esta obra que es Casitas de Dios, el ancianato de nuestro municipio? Tenemos 4 eventos. El primero es la cabalgata. En la primera semana de septiembre tenemos un bingo. Luego tenemos un torneo de bolos en Bogotá. Y el primer sábado de noviembre tenemos el almuerzo. Muy bien, nos hablan de la vigésima cabalgata a celebrarse en San Francisco el 19 de mayo. ¿Cómo nace esta loable idea? Las empezaron a organizar cuando se estaba fundando el ancianato el señor James Arias y el doctor Abondano. Ellos fueron los gestores de la organización de la cabalgata para recoger fondos. Cuéntenos, por favor, cómo se han llevado a cabo estas actividades y especialmente la de la cabalgata pro ancianato, que es el primer o la primera actividad. A ver, el Hogar Casitas de Dios siempre ha contado con una junta directiva que es realmente la que anima, la que ayuda y la que se compromete con los ancianitos. Todas estas actividades han ido naciendo de acuerdo a las necesidades que el ancianato va presentando. Hace 2 años empezamos con el bingo porque estábamos muy cortos de plata y nos tocaba hacer otra actividad y nació el bingo. De acuerdo a todas nuestras necesidades van naciendo actividades porque pues son seres humanos que no los podemos dejar un mes sin comer o un mes sin mercados. De todas maneras, ustedes también saben que pueden llevar sus mercados allí en el hogar. Eso nos sirve muchísimo, nos ayuda muchísimo para la comida de los ancianitos. Y de acuerdo pues a cada necesidad, nosotros la junta directiva pues inmediatamente tenemos que hacer algo para que estos ancianitos puedan subsistir y para que el hogar se mantenga también como hasta ahora. Los invitamos a todos a que lo conozcan, a que vayan, a que compartan con estos abuelitos, porque pues allá va a llegar todos. Señora Presidenta del Ancianato Casitas de Dios, ¿qué necesitamos para el bazar? Normalmente la gente generosa de San Francisco, que es mucha, nos ha ayudado con todos los implementos para el bazar. Se necesitan 4 cerdos. Necesitamos 40 gallinas pequeñas para las picadas y necesitamos 30 gallinas grandes. ¿Por qué? En el bazar, pues naturalmente que tenemos el puesto de comidas donde se venden picadas, que es la picada va que con morcilla, que con chorizo, con carne de cerdo y la completamos con gallinas pequeñas. Y necesitamos las gallinas grandes para vender piquetes de gallinas. Normalmente eso es lo que hemos utilizado cada año. Necesitamos que la papa fina o papa pastusa, que la papa criolla, necesitamos la yuca. Una gallina pequeña de 4 libras vale 11 mil pesos y una gallina grande la podemos conseguir entre 20 y 22 mil pesos. Si cada persona de buena voluntad me dice, Luceli, yo te regalo 3 gallinas, te regalo una gallina, pues más fácil puedo conseguir las 30. Así que acudo al buen corazón de todos los sanfranciscanos que me ayuden con eso, porque naturalmente así van a ser mejor los resultados del bazar. Y para la cabalgata, señora Luceli, ¿qué necesitamos? Para la cabalgata se necesitan ponchos, copas. Este año no vamos a dar gallardetes, o sea, lo que se le coloca a los caballos en las orejas. ¿Por qué? Porque hay unos caballos que son caballos enteros, caballos muy finos, y el gallardete se me ha quejado la gente de que se les estorba al caballo. Entonces vamos a regalar unos botones como recuerdo de la cabalgata para que se lo peguen en el poncho o en las camisas para reemplazar los gallardetes. Vamos a dar la acostumbrada copita marcada y el poncho. En este momento no tengo ni la plata para los ponchos siquiera. Entonces, vuelvo a lo mismo, por favor, pónganse la mano en el corazón, piensen que todo lo que uno da a beneficio de los demás y más de las personas necesitadas, como es el ancianato de la Casita de Dios, Dios se lo triplica. Necesito 350 ponchos. No estoy pidiendo sino 350 ponchos, aunque la meta mía, ojalá, fuera batir el récord de hace 4 años que vinieron 408 caballos. ¿Sí? Ahora lo mandé a hacer 350 ponchos, ya lo mandé a hacer, no tengo la plata todavía, pero vamos a ver, Dios proveerá y espero que toda la gente me colabore. Y las copas sí ya me las regalaron, los botones también me los regalaron. En este momento necesito los ponchos. Así que todo mundo a la inscripción, por favor. La inscripción vale 30 mil pesos, incluye poncho, el botón, la copa y el seguro, porque también tengo que asegurar el evento por cualquier accidente, después no vaya a haber problemas. Entonces, todo eso Vale. Esta es una cabalgata con el fin de recolectar fondos para una obra social. La gente ya sabe eso. Entonces la gente que viene de fuera viene y paga. Entonces, por favor, colabóreme. Es que lo de nosotros es una obra social para recoger fondos para estos viejitos, para sostener los 40 viejitos. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Yo les quiero preguntar acerca del recorrido que se va a realizar y hay algo que es bien interesante, la puntualidad. Bueno, en las invitaciones dice que la cabalgata sale a las 10 de la mañana. Vamos a esperar hasta las 12 del día. A las 12 en punto sale la cabalgata. Con 10 caballos, 300, 400 caballos, a esa hora sale la cabalgata. Entonces, por favor, puntualidad, San Franciscanos vinculados a San Francisco, traigan sus familias, traigan sus amigos, porque la van a pasar muy bien. El recorrido de la cabalgata este año se cambió, porque como ustedes saben, la carretera, la entrada por Minas está cerrada. Entonces no podemos hacer el recorrido de todos los años porque no podemos alejar el pueblo 3-4 horas que dura la cabalgata. Entonces la cabalgata va a ser ahora vía San Miguel y bajamos por Toriba y luego llegamos al parque. Terminada la cabalgata Pro-Ancianato, ¿dónde va a estar ubicado el bazar? El bazar va a ser donde siempre ha estado, en la plaza principal de San Francisco. Allí van a haber diferentes platos, postres muy ricos. Y después de que estén bien comiditos, ya pueden pasar al bar, van a encontrar trago del que ustedes quieran. Y lo vamos a pasar muy rico. Muchas gracias por su tiempo. Por último, la invitación muy especial a toda la comunidad para participar en este gran evento que tiene el ancianato el próximo 19 de mayo. Los invitamos a la cabalgata, aquí los esperamos. Es muy placentero de que la gente tenga como claridad de que la mejor cabalgata de todo Cundinamarca es la de San Francisco a favor del ancianato. Entonces vamos a batir ese récord que ya tenemos y no nos vamos a dejar quitar eso de que nosotros hacemos la mejor cabalgata, porque entre más gente venga, más plática recibimos, que es lo que necesitamos. Sí, no es solamente el placer de montar a caballo, sino también es el placer de estar ayudando a una obra social tan linda como es el ancianato. Entonces los esperamos a todos, muchísimas gracias por este medio que podemos llegar a todos ustedes para que se enteren de todas las actividades que se hacen en San Francisco y en este momento pues de la cabalgata del ancianato donde todos vamos a participar. Gracias a la emisora de San Francisco, gracias Rafito por esta oportunidad que nos das de dirigirnos a todo Cundinamarca y a nuestro querido pueblo. Les acompañaron desde la emisora San Francisco Estéreo, Rafael Garzón y Oliva Moreno. Gracias por su sintonía y continúen en el programa que integra a Cundinamarca. Presentamos ahora la información de Choachí con Guillermo Rodríguez Herrera. Patricia y Víctor Manuel, tengan ustedes muy buenos días. Les presentamos desde Choachí Estéreo la información de interés. Ella tiene que ver con los temas tratados con el director de Minas y Energía del departamento, doctor José Ignacio Flores, entre los que se destacan la priorización que hizo el gobierno del doctor Álvaro Cruz Vargas para las obras de atención al puente El Oscuro sobre el Río Negro en ese municipio, a punto de colapsar por la ola invernal. Sobre el tema, el doctor Flores indicó que a más tardar en 20 días se iniciarán las obras. El funcionario se refirió también a la construcción de un bosculver sobre la vía a la vereda de Coacha de ese municipio y el manejo que desde su despacho se está dando a la minería en todo el departamento. También hizo referencia al trabajo que se viene realizando para entregar el servicio de energía eléctrica a municipios como Yacopí, que en la actualidad tiene carencia de este en determinados sectores, incluidas algunas escuelas. Dijo el doctor Flores que Cundinamarca tiene muchos recursos de orden mineral y geológico que no han sido explotados y ya se han iniciado importantes tareas para esa explotación. Bueno, respecto no solamente a la parte minera del carbón, sino de todo lo que tiene que ver con material de arrastre, materiales de construcción, oro, esmeraldas, cobre, hierro, silicias, en fin. Importante que sepan los cundinamarqueses y los amigos de Choachí Estéreo que Cundinamarca tiene muchos recursos de orden mineral y geológico que no han sido explotados. Decirles que, por ejemplo, ya tenemos petróleo, tenemos gas. Gas se encontró entre Junín y Gama. Tenemos gas en Guadua, tenemos petróleo en Guadua, tenemos gas en Carmen de Carupa, en fin, ya hemos empezado una serie de tareas a instancias de las diferentes empresas privadas que creen en el desarrollo minero del departamento de Cundinamarca y estamos trabajando conjuntamente. En cuanto se refiere al carbón, que es minería de riesgo en Socavón, con el señor gobernador doctor Álvaro Cruz hemos visto que es importante la prevención, precisamente para evitar la gran accidentalidad que se ha venido presentando y también a raíz de la ola invernal. Este fue un informe desde Choachí FM Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Son las 7 de la mañana, 25 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes el día de mañana miércoles con las noticias más importantes de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.